Del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Cuando seas viejo, otro te ceñirá. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Debió pasar Pedro sus apuros ante los demás cuando Jesús le formuló tales preguntas reiteradas por tres veces. Resuenan aquí las tres negaciones de Pedro en el atrio de Pilatos. Jesús ya sabía del afecto que Pedro le tenía, pero quería ponerlo a prueba. Pedro seguro que sudó tinta al tener que responder, no porque Jesús pusiese en duda su afecto, sino por tener que hacer una declaración tan poco común ante los discípulos perplejos, expectantes, para ver qué respuesta daba. No era común ni propio entre hombres, ni lo es ahora, hacer tales preguntas y tener que responder a cara descubierta sin tapujo alguno. Jesús es un osado preguntando, y Pedro un temeroso respondiendo. Y Jesús reincide, insiste y le da el encargo de apacentar, conducir a aquel pequeño rebaño de seguidores. Qué curioso que muchos comentaristas bíblicos, o al menos algunos psicólogos o sociólogos religiosos, dicen que la terminología pastor, ovejas, rebaño, debería cambiarse en el lenguaje eclesial por ir contra nuestra sensibilidad actual. Más curioso aún resulta que a todas horas estamos escuchando sobre la inmunidad del rebaño. Como tal nos tratan y quieren y logran que seamos en el tema de las vacunas y nadie dice nada. Ni un simple comentario que ponga en duda lo acertado o no de tal lenguaje. Lo importante de ese texto es el final abierto. «Apacienta mis ovejas, sí. Antes, cuando fuiste joven, te vestías como querías, pero ten en cuenta que cuando seas viejo extenderás los brazos, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Es toda una propuesta de aceptación y de humildad para el intrépido y orgulloso Pedro. Y así fue. Se dejó llevar como oveja llevada al matadero, lo mismo que había hecho su maestro Jesús. Como nos toca a nosotros según vamos envejeciendo y vamos aceptando la presencia de Jesús en nuestras vidas. Una dosis de humildad, de entrega, de disponibilidad de nuestro ser entero ante la llamada final de Jesús. No es resignación, no. O no debe serlo, sino saber que toda nuestra vida ha estado unida a Él y que al final no nos va a fallar. Que haga con nosotros lo que quiera. Un hágase tu voluntad continuo y así todas las piezas irán encajando.